fue que un montón de colegas de distintos medios también pelearon hacia dentro de sus medios para que saliera la noticia. Eso es muy importante, es una muestra de lo que podemos hacer los periodistas. Y a ver cómo revertir este tipo de situaciones, porque la verdad tenemos que tomar un derecho. Otro de los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 72% no se encuentra agremiado a ninguno. Evidentemente algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá en la... Te cuento, hoy se cumplen 20 días de nuestro despido, somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente... Por eso estamos haciendo toda esta movida, para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Un nuevo programa de Señal de Base, el programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. En esta tarde gris, diría el tango, todos esperábamos que hoy hubiera un sol radiante como ayer, pero bueno, nos jugó una mala pasada. Igual está llegando la primavera y eso nos pone contentos. Que se vaya un poquito el frío y podamos disfrutar un poco más del aire libre, y hacer actividades, cazar pokémones y esas cosas por la calle, que yo hago, por ejemplo, no sé ustedes, tengo un montón de pokémones en mi haber. Bueno, ¿cómo les va? Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí con todos ustedes, con un montón de temas para tratar en el día de hoy, además pastillas de compañeros, las noticias gremiales, sorteo de libro... De todo un poco. Hoy tenemos el equipo un poquito más reducido, porque hay gente que tenía otras actividades en el fin de semana, algunos se han ido de viaje, otros cuestiones laborales, pero bueno, Señal de Base sale siempre al aire. Hoy contamos con la presencia de Paula Bonomi, que está allí siendo la productora general en el día de hoy. Joaquín García... De fierro, siempre lo tenemos aquí con nosotros. Acaba de llegar, bueno, Diego Cisterna, nuestro operador estrella, que siempre además nos salva las papas, como corresponde. Y aquí adentro del estudio, Ayelén Vázquez, y quien les habla, Virginia Ilariucci. Hola, Aye, ¿cómo andás? ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo anda en señorita? Perdón, por favor. Me miró, dije, me come. Me tira un rayo láser. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, muy bien. Bueno, les vamos a contar que hace unos días, nada más, fue el Día del Periodista de Exteriores de Radio y Televisión, y ese va a ser uno de los temas que vamos a estar tocando en el día de hoy, y para eso, vieron que siempre hablábamos de distintas aristas de nuestra actividad laboral. Hemos hablado de cómo hacer un noticiero de televisión, cómo es hacer periodismo de espectáculos, cómo es hacer deportes. Bueno, hoy nos vamos a meter con los llamados movileros, y para eso vamos a contar con la presencia de dos compañeros aquí en el estudio para que nos cuenten todos los entretelones de esa tarea que es tan linda, pero que también a veces se pone medio heavy, depende de lo que uno esté cubriendo. ¿Qué más tenemos, Aye, para el día de hoy? También vamos a estar hablando del festejo por los 10 años de Red Par, la red de periodistas argentinas por una comunicación no sexista. Esta red que reúne a más de 110 mujeres periodistas de toda la Argentina y estuvo festejando sus 10 años. Y en el marco de ese festejo, Señal de Base estuvo cubriendo ayer viernes una jornada que se realizó en la Defensoría del Público, que se llevó a cabo con dos charlas. Esas dos charlas tuvieron que ver sobre, tuvieron que ver con lo que hace a, al trabajo de las mujeres periodistas en el contexto actual, en los medios de comunicación. Hablamos con algunas de ellas. Estuvo muy bien que pudimos contactarnos con algunas periodistas de otras provincias del interior. Está buenísimo. Así que vamos a estar escuchando algo de eso y vamos a estar hablando también con Mónica Molina, que es una de las integrantes de Red Par Santa Fe. Bueno, y el otro de los temas es muy importante para nosotros porque tiene que ver con las paritarias de prensa. Ustedes saben que fuera de lo que es Capital Federal, que tienen su propia paritaria, la FATPREN convocó a todos los sindicatos de todo el país a hacer las asambleas en las redacciones para, y en tal caso, implementar medidas de fuerza, ya que la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina, ADIRA, que es con quien la FATPREN se tiene que sentar a negociar las paritarias de todos los trabajadores y trabajadoras de prensa de escrita y web del el interior del país, en donde estamos comprendidos nosotros, bueno, ADIRA continúa dilatando la negociación salarial en estos momentos tan complicados de inflación, de suba de tarifas y en donde el sueldo no alcanza. Y sabemos que los sueldos de los trabajadores de prensa muchas veces vienen muy relegados y por eso este es un tema muy importante, así que vamos a estar hablando con el secretario de organización de FATPREN, Flavio Frangolini, para que nos cuente, bueno, cómo va esa negociación, cuánto es lo que se está aspirando a conseguir para el sector y todo lo que tiene que ver con eso. Nosotros, los periodistas, vivimos cubriendo las paritarias de todos los otros sectores, de docentes, de judiciales, de los médicos. Bueno, la paritaria de prensa es muy importante, compañeros, para saber cuánto deberíamos cobrar en nuestros medios donde trabajamos. Bueno, y decíamos que fue el día del movilero, en rigor el día del periodista de exteriores de radio y televisión. Pero viernes 12, ayer, fue el día del trabajador y trabajadora de televisión. Así que se celebra ese día como un reconocimiento, bueno, a todas las personas que trabajan en televisión, pero es una celebración que existe desde 1958, cuando el Papa Pío X declaró a Santa Clara de Asís como la patrona de la televisión y de las telecomunicaciones. Por eso se celebra, como ayer 12 fue el día de Santa Clara, es el día de los trabajadores de televisión, así que les mandamos un abrazo. Un abrazo muy grande a todos los trabajadores de prensa, que para los de televisión, que para los que hacemos o los que hicimos en algún momento televisión, son todos los compañeros camarógrafos, que son los que nos acompañan todos los días. Y eso, todos los trabajadores, administrativos, todos. Ordenanzas, tiracables, editores. Es fundamental su trabajo. No solamente los periodistas. Totalmente. Que a veces es la cara visible. Totalmente. Pero trabaja muchísima gente. Bueno, y además vamos a tener, como siempre, sorteo de un libro. Ustedes ya saben que a nosotros nos gusta agasajar a nuestros oyentes con libros. En esta oportunidad, bueno, tenemos nuevamente un libro de Malicia Editores, la editorial de aquí, de la Ciudad de La Plata, y vamos a estar sorteando entre todos los que se anoten el libro Farfala, de Soledad Castellano, que es una compañera periodista, pero que además le gusta escribir. Son historias de mujeres, cuatro historias de mujeres, la vida y la sobre la vida, la muerte, los desamores, el crecimiento. De todo eso se metió Soledad Castellano con estas historias de cuatro mujeres populares a lo largo de un siglo, y dice que representan la transformación de la oruga en mariposa por las conquistas y reivindicaciones de género en el llano de una sociedad. De eso va el libro de Soledad Castellano, así que los invitamos a que se anoten, ya saben, por Twitter, que nos encuentran en @periodistaslp con el hashtag libroctp. Y nos dejan algún comentario. Con eso ya están inscriptos para el sorteo. También lo pueden hacer en Facebook, que nos encuentran como Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata. Ahí en un ratito va a estar posteada la foto del libro de Soledad Castellano, Farfala. Y ahí se anotan, si quieren el libro. Y bueno, arrancamos, ¿qué te parece? Vamos. Aparte vamos llegó el otro invitado. Estamos tenemos esperando a los que invitados, llegue. Tenemos todo acá. Ya estamos. Vamos. Que sí, que no sé qué. somos más fuertes. Señal de base. Nuestro querido Gustavo, o Harry Valenza, como le decíamos, era mi compañero que compartíamos en Canal 26. Él hacía móviles de exteriores, al igual que yo, en el mismo turno. Y era más que un compañero, era un amigo. Compartíamos ideales de luchas, compartíamos un mismo lugar en donde ayudábamos la Alameda, que comenzó primero con las asambleas del año 2001 y después con la lucha contra los talleres ilegales, talleres textiles y la prostitución. Todos seguramente nos acordamos de momentos que compartimos con Gustavo. Él estaba en la calle, una de las tareas más complicadas para un profesional, porque tenés que estar ahí poniéndole el cuerpo también a la noticia. Yo me acordaba de uno de los primeros móviles que tuve que hacer cuando entré al canal, que fui acompañada de Gustavo para poder aprender un poquito de él como guía. Lo que mejor con Gustavo fue esto, ¿no? Ver los colegas que están todos acá. Hace 4 meses que no lo tenemos a Gustavo, y entonces que estén todos ustedes acá es el fiel reflejo de lo que Gustavo era. Somos todos que estamos acá en un homenaje a una persona que hace 4 meses que no está. Dejó alegría, dejó educación, porque no tenía ningún problema nunca en dar una mano a quien no lo sabía. Y no se lo reclamaba después, como pasa con muchos de nosotros mismos. Dejó compañerismo, dejó buena onda y dejó profesionalismo, que a veces no es tan fácil encontrar acá. ¿Qué decir de Gustavo? Bueno, era un tipo que siempre estaba de buen humor, vivió muchas cosas, defendió muchas cosas que le parecieron injustas en uno de los móviles con el segundo juicio a Cromañón, y por eso también me llegan muchos mensajes de familiares de víctimas. Le agradecen a Gustavo su lucha. Gustavo también estuvo cubriendo la tragedia ferroviaria de Once, bueno, tantas cosas importantes. Como periodista no voy a hacer nada distinto a lo que digan los demás, ético, leal, honesto, incorruptible, pero quiero contarles algo que me pasó, bueno, muy poquito tiempo antes de que mi amigo Gustavo, bueno, nos dejara. Yo estaba embarazada con un embarazo muy complicado y tenía que hacer muchísimo reposo. Entonces él, todas las mañanas, me llamaba para contarme alguna pavada y que yo estuviera entretenida. Y me contaba rumores del Congreso, cosas que habían pasado en la calle, alguna cobertura ingrata. Bueno, siempre tenía alguna anécdota para contar y para que yo estuviera entretenida y no pasara esos meses de reposo en un aburrimiento total. Además de ser un periodista íntegro y maravilloso, era un amigo leal, compañero y un tipo al que se lo extraña muchísimo, muchísimo, tanto en la vida como en las coberturas periodísticas. Siempre tenemos alguna anécdota para recordarlo, sobre todo en lo que tiene que ver con cuestiones políticas o del Congreso, que él era un especialista. Era una persona muy especial. Y que el 10 de agosto sea el día del periodista de móvil de exteriores fue algo muy importante para nosotros, de que sea el día que perdimos a nuestro compañero. Queda en nuestro recuerdo, en nuestro orgullo, en la placa que Gustavo Vera, legislador porteño, puso en la Alameda, en su homenaje y en el corazón de todos, todos los que hoy somos móvil de exteriores, somos periodistas y sentimos que él fue nuestro ejemplo. Ahí escuchábamos a Verónica Janowicz, a Gabriela Karchak, Gaspar Bosch y otros compañeros de Gustavo Valenza de Canal 26, en donde él trabajó 14 años hasta que, bueno, un día salió a la mañana para ir a hacer su rutina de natación antes de ir a trabajar y tuvo un ataque al corazón, muerte súbita, estaba nadando y falleció. Y fue un impacto muy grande para todos, para todos los compañeros, para los compañeros de Canal 26, para el resto de los compañeros de calle, de otros medios, porque todos lo querían mucho y era de esos tipos que te cruzas en la calle y siempre te dan una mano, siempre están con una sonrisa. Es por eso que desde desde 2013, que fue la fecha en que se sancionó en realidad el 29 de noviembre de 2002 en el Congreso de la Nación, la ley 26.832, que declara justamente al 10 de agosto como el Día del Periodista de Exteriores de Radio y Televisión, en honor a justamente Gustavo Valenza, un tipo muy querido, muy recordado, muy extrañado hasta el día de hoy. Trabajaba como movilero, pero había sido productor, trabajaba en radio, trabajaba en un montón de lugares. Ese día, el miércoles pasado, todos los movileros de Capital Federal tuvieron la misma expresión, el mismo recuerdo de San Gustavo, teniendo en cuenta que muchos coincidimos en que este año es un año muy difícil para todos los trabajadores de prensa, tanto de radio y de televisión, por la cantidad de despidos que hay y demás, cosas que ya venimos hablando en Señal de Base. Todos coincidían que si Gustavo hubiera estado este año acá, él hubiera sido un gran luchador, porque siempre estaba como al frente de todas las luchas y de lo que tenía que ver con defender los derechos de los trabajadores. Uh-huh. Así que todos se acordaron de él y la verdad que para los que no lo conocimos, sentimos a veces que un poco llegamos a conocerlo, pero solamente por el gran recuerdo que tienen sus compañeros. Bueno, este fue nuestro humilde homenaje, no lo conocimos directamente, pero bueno, en la figura de Gustavo Valenza, por supuesto, se reconoce el trabajo de todos los periodistas exteriores, pero no queríamos dejar de hacerle este pequeño homenaje y por eso le pedimos a algunos colegas que nos manden un audio y otros que conseguimos por allí justamente del momento en que Gustavo nos dejó. Ser movilero implica no tener miedo. En el viaje, de ahí uno agarra el teléfono y va viendo por internet qué pasa en ese momento. Trata de llegar totalmente informado a ese lugar. Móvil. 8:32 a.m. y retomamos el contacto con el móvil. Gracias, Flor. Sin lugar a dudas, anoche el tema fue las explosiones en la planta de YPF en la localidad de Berisso. Se siente como una vibración constante, un ruido como de turbinas. Nosotros hablamos con Mercedes, una vecina, nos contaba lo siguiente. Ser cronista de exteriores es como uno de los trabajos periodísticos más gratificantes porque estamos en contacto directo con la noticia, con la realidad, con la gente a la que les pasan cosas y no tenemos intermediarios. Y nos vamos ya mismo al contacto con Rocío López. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, desde la Fiscalía de calle 7 entre 56 y 57, porque aquí familiares y amigos de Néstor Soria están realizando una manifestación, un pedido de justicia a 4 meses de la muerte de este joven. Así que vamos a escuchar la palabra de Alejandra Soria, la hermana que reiteraba este pedido de justicia. El movilero es el que olfatea la noticia. Hay un eslogan que a mí me gusta mucho, que son los ojos de la radio. Profesionalmente somos una cofradía con los otros movileros. Y cuando hay disturbios, cuando hay líos, cuando interviene la policía, nos cuidamos mucho entre nosotros. Hubo gases lacrimógenos, hubo balazos de goma. Hay una mujer en el piso a la cual la están asistiendo. Tiene toda su espalda marcada con balazos de goma. ¿Qué fue lo que pasó, señora? Nos prendieron con balas de goma, nos tiraron gas, de todo nos tiraron. Mire la señora, usted está viendo cómo está la señora. Tiene toda la espalda marcada por balazos de goma, toda la piel lastimada. Señora, ¿en qué estado se encuentra? Estamos en vivo para Radio Universidad. Ay, me duele mucho la cintura y la piel. No doy más, no estaba haciendo nada. En la calle te da la posibilidad de ser un gran refutador de mentiras. Y a veces cuando uno lee el diario al otro día dice, pero si no dijo tal cosa, no, si yo estaba ahí no dijo tal cosa. Por lo cual está bueno el desafío de descubrir qué es mentira y qué es verdad. Elegí ser movilera porque me da muchísima libertad para poder pensar. Escuchábamos a Liliana Arias, ella es una histórica movilera de Radio Nacional, también Marcela Ojeda de Radio Continental, Martín Canay de Radio del Plata, y los móviles que escuchamos son de nuestros compañeros y compañeras de acá de la Ciudad de La Plata. La escuchamos a Marcelita Ojea de Cadena Río, a Rocío López de Radio Provincia y a Leandro Moreno de Radio Universidad. Pero acá en el estudio tenemos a dos grandes movileros de la Ciudad de La Plata, trabajadores de exteriores, la señorita Lila Toto Blake y Ezequiel Lasta. ¿Cómo les va? Gracias por venir hasta acá. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y ustedes? Genial. Bien. ¿Festejaron el día? Sí, con mucho saludo. No nos cruzamos, yo no me crucé ese día con nadie porque eso te da la profesión, ¿no? Sí. Te cruzás con algunos sí, con otros no. Ese día me parece que no me crucé con muchos, pero sí, acá festejando. Sí, está buenísimo. Bueno, ¿cómo es esto de hacer el móvil en la calle? ¿Vieron que decían en el audio eso de se refutan algunas mentiras? Nos reíamos porque a veces pasa eso, que el otro día decían, eso no lo dijo, o eso no pasó, o no fue tan así. Cuéntenos un poquito, ¿cuánto hace que hacen este trabajo de calle ustedes, Lila, vos? Yo 2007, iban a ser 10 años, claro, 9 años. Y yo también, un poco más, 15, ponele. Vos más, sí. Sí, un poco más también. Vos siempre en Radio Universidad. En Radio Universidad. ¿Y vos, Lila? Y yo empecé en La Río, donde estaba Marcela Ojea, que la escuchábamos recién, y hace ya como unos 6 años que estoy en La Cielo. ¿Y qué es lo que más les gusta de... Digo, ¿ustedes eligieron ser periodistas de calle o en la radio les dijeron, te necesito que salgas a la calle? No, yo elegí estar afuera, porque te da mucha libertad. Está bueno no saber qué es lo que vas a hacer en ese día. Está bueno salir y tienes una agenda cargada y por ahí esa agenda se va a la basura porque hay otro tema que tapa todo. Claro. Eso está bueno. Está bueno cuando te preguntan, che, ¿cómo obtenés la información? Claro, lo que pasa es que el que está escuchando no está atento a lo que sucede. Como nosotros que estamos viendo dónde hay información que nos pasa un compañero, eso me parece que está bueno. Y además, el no preparar las cosas, no tener escrito las cosas para salir al aire, sino ir contándolo mientras sucede, eso es atractivo también. Porque hay que, hay que estar atento, porque va se va modificando ahí en el mismo aire. Por ejemplo, estás saliendo con algo medianamente planificado de lo que ibas a decir y de repente algo te distrajo y está pasando algo atrás tuyo y atender a eso también que te cambió todo. Es la no rutina. Sí. Exacto. Sí, tenés los horarios, por eso está buenísimo estar de este lado, estar ajeno a los horarios, al operador, a los estándares, porque cuando estás trabajando estás atento a eso, pero no con los temas. Los temas nos da mucha libertad. Y estando atento a lo que sucede, a las 8 hay unos temas, a las 11 hay otros temas. Claro. Eso está buenísimo. Claro. Ahí en el disparador escuchábamos que una frase que es muy conocida, que la hemos dicho todos, que los movileros son los ojos de la radio. Y el cuerpo, Liliana, y otras cosas. Liliana decía, somos los ojos, la voz, los oídos y las piernas de la radio, decía ella. Y es así, porque además vos llegás y un poco lo que vos tenés que hacer es lo que vos decías, ¿no? Sí. Contarle a la gente lo que está pasando. Sí, y el cuerpo y hasta el ánimo, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, vos recién nos preguntabas si quedó ahí medio perdido, que ¿qué pasa con...? No, pero no dijo esto, esto era mentira. Bueno, a veces también está atravesado por nuestra subjetividad, claro, ¿no? Sí. O sea, a veces no, siempre. Como yo lo leo, no lo va a leer Ezequiel, no lo va a leer Marcelita, no lo va a leer Rocío, otros colegas. Y a veces a uno le llega más de un, por determinado motivo, por nuestro recorrido, porque a mí determinados temas me sensibilizan más que otros. Bueno, todo eso también cambia de acuerdo a quién lo está contando y después es el producto que al otro día lo vemos reflejado y decir, pero mirá, no le dieron tanta relevancia a tal cosa y sí a tal otra. Claro. ¿Ustedes pueden proponer notas, temas, agenda en sus medios o llegan y hay un productor que les dice, bueno... esta es la agenda de hoy, van acá, después van allá. Metodologías, a mí no, yo me manejo solo y sí, hay sugerencias. Hay otros colegas que no, que tienen una pauta que cumplir y no sé, se salen si hay algún otro caso que se cruzan o otro importante. Yo me manejo solo. Me pasa que en la misma radio en la que estoy en dos programas. La mañana tiene una primer mañana y una segunda. En la primer mañana, que aparte el tiempo es más estrecho, es muy platense el programa y tratamos de planificar los temas. Bueno, con esto, ¿no? Atentos a la espontaneidad de lo que va ocurriendo, pero muy de La Plata. Y en la segunda mañana varía más, y ahí ya hago yo un poco más lo que quiero. En universidad le damos relevancia a todo lo que sucede en la universidad, así claro. Que si pasa algo en la universidad, y bueno, dejo todo lo que está sucediendo en otro lado, y me quedo con eso, porque, bueno, lo que pasa en la universidad le damos como más importancia que otros temas. ¿Cómo es la relación con lo que llamamos, los que hicimos calle, la patria movilera? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene la relación con el otro compañero que está en la calle en el día a día? Porque no es solamente, bueno, una guardia, que está bueno que seamos varios para tomar mate. A veces el otro te salva, sí, las claro, papas, porque llegaste claro, y no tuviste tiempo o no tuviste cobertura en el celular. Y no te abría la noticia y no podías leer y por ahí. No, es fundamental, el compañerismo es fundamental. De hecho, recién cuando escuchábamos todo, ay, Sonso. No, cuando escuchaba ahí todo este raconto que han hecho del editado de las voces de los compañeros, cómo se quieren, digamos, hay cuestiones que uno puede tener mayor afinidad con uno que con otro, pero es un trabajo a la par. Más allá de esto, de que Ezequiel a veces por ahí está muy abocado a los temas de universidad, Radio Provincia a los temas de provincia, los que somos más locales, alguno tiene una tirada más policial y a otro le interesan otros temas, todos confluimos a veces en los mismos lugares. Y uno no llegó y bueno, te presto el audio, bueno, che, entérate que está pasando tal cosa, que no se te pase por alto, claro, que no te lo pierdas. La verdad es que es muy solidario. Porque a veces, por ahí la gente puede pensar que hay medios antagónicos o que compiten. No. Bueno, hay muchos programas que están, claro, por supuesto, están compitiendo porque están saliendo al aire en el mismo momento y compiten por la audiencia. Ustedes lo dicen y y podrían pensar que esa competencia se traslada a los trabajadores. No, ustedes lo marcan siempre acá. Los medios no son los periodistas. Claro. Me parece que ese es el mensaje que ustedes tienen en este programa. Sí, claro. Y eso es lo que hacemos nosotros también. Nosotros somos periodistas que trabajamos en distintos medios. Me parece que puede ser que algún programa compita con otro en las radios más escuchadas, pero en la mayoría no sucede. Y si no nos pasamos entre nosotros las notas, y está solo. Y solo no trabaja nadie. No, claro. Por también supuesto. Tiene que ver mucho. Hay también esta fantasía de la competencia, no solamente se relaciona con la audiencia, sino también se relaciona con las líneas editoriales. Hay una mística que uno va a una movilización y es de algún medio, de por ejemplo en Buenos Aires, en Capital se ve mucho con el grupo Clarín y los que son anti-Clarín, que la gente piensa que entre nosotros también nos peleamos por eso, digamos. Y hay esa mística que, por suerte, no se traslada entre compañeros, ¿no? No, acá pasa no igual. No sucede, por suerte. ¿Cuál es el valor periodístico que ustedes le dan al móvil? Porque digo, hay en el estudio hay un conductor, hay columnistas, hay un productor, se hacen entrevistas telefónicas, se leen los diarios, se busca información. ¿Qué aporta el móvil? Es la información ahora. El aire tiene que salir limpio. Pero el del móvil, si está sucio, mejor, porque le da otro tipo de sonido al programa, a la radio. Está genial que salga claro, ¿no? Sí, pero claro, que tenga ruido de fondo, que tenga. Nosotros salimos con Lila o con los chicos en la calle y no pare los bombos, que sigan tocando, claro, porque si no está el bombo tocando, no podés describir con el audio dónde estás. Eso es, me parece, es el ahora, el móvil. Y un poco de frescura, ¿no? Al aire, que por ahí, eso que dicen que es como abrir una ventana, sí, y sí, te traslada a donde estás en ese momento. La verdad que recién cuando escuchaba a los colegas, digo, así se escucha. Uno está acostumbrado, ¿no? Y no se escucha uno mismo. Digo, es lindo. Pero la verdad es que, bueno, a veces es una pastillita, una cosa pequeña, una cuestión de tránsito o algo que es bastante secundario, algo está pasando, algo interesante en el piso y no se puede cortar, claro, por un móvil por ahí medio pequeño. Y a veces a raíz de algo que parecía en principio que iba a ser algo pequeño, dio vuelta toda la pauta de un programa ya planificado, entrevistas pautadas y todo. No, de repente un desalojo y hay una represión. Bueno, chau, cambió el programa de pe a pa. En el disparador lo escuchábamos a Leandro Moreno, nuestro compañero, que esto fue en enero de este año, cuando fue la represión en la municipalidad. Estábamos Ezequiel y yo en el estudio. En otro rol ahí. En otro rol. Los mobileros adentro. Estábamos los mobileros adentro y, bueno, Leandro estaba afuera. Y vos te acordás, Ezequiel, que ese día el móvil fue 40 minutos. No hicimos otras notas, no hicimos agenda, no hicimos nada. Más que lo que estaba sucediendo en la Plaza Moreno, con testimonios, con todo lo que sucedía en ese momento. Veo ahí que trajiste una cosita interesante. Te quería preguntar, porque digo, bueno, los dos hace mucho tiempo... porque pueden estar escuchando algún periodista más jovencito o un estudiante de comunicación. Ahora vamos a convenir que todo es más fácil con la tecnología. Sí, claro. Pero no fue siempre así. Uh-huh. Quiero que me cuenten cómo ha modificado el trabajo de ustedes en la incorporación de la tecnología, y hago referencia sobre todo porque has traído una reliquia hermosa. Traje un grabador con cassette. No hay casetera ya en las radios. No. Un Walkman. Va. No, esto no, es un grabador. Es un grabador. No, es como un Walkman, pero sin auriculares. Se le escuchan las teclas, ¿no? Haceme el móvil y describímelo. Es. Quería que el cassette, las chicas. No, anda medio mal. Los cassettes no los conocen los chicos de ahora. Bueno, el cassette con cinta. Con cinta donde se grababan las notas. Antes nos manejábamos con esto. Y este no tiene cuentavueltas. Pero había otros que tenían cuenta vuelta y contaba las vueltas. Ay, pero tiene pausa, que la pausa era crucial, porque vos podías hacerle pausa y que no, en cambio, poner el stop te hacía mucho ruido al aire, te hacía track. ¿Cómo era eso vos? ¿Para qué se usa eso? No, vos grabás, cuando no tenés vivo, nosotros grabamos las notas, porque no hay una tanda, está el informativo. Entonces grabamos las notas y después las pasamos al aire. Y ahora es digital, acá tengo mi grabador digital que tengo... 700, no sé, 800 notas, claro. Que tiene varias carpetas, uno va eligiendo. Y ese grabador tiene una funda, que es este soquetito, que es un histórico en la calle. El otro día, para el Día del Periodista, le sacamos una foto al soquetito, a la funda de Ezequiel, que hace creo que 15 años que está en la calle. Con el cassette es distinto, entonces tenías que grabar y después rebobinar y fijarte qué parte del audio iba, pero escucharlo, ¿no? Digitalmente. Este cassette... Bueno, ¿qué tenés? Ahora se graba todo digital. Este era de Carlotto. No, hay un montón de audios. Porque vos grabás grabando ahora y en la compu tenés todo grabado. Sí. Antes yo me tomaba el trabajo de algunas notas que me gustaban, grabarlas en un cassette aparte. Y conservarla. Entonces esta mañana encontré el cassette y dije, bueno, lo llevo a la radio. Y pensé, ya en las radios no hay más casetera. No. Entonces empecé a buscar el grabador. Me claro. Encantó. Y traje el grabador también. Y traje un cachito del audio. Acá hay un montón de cosas. Desde el 2000, 2003, 2000. Ahí está Alfonsín, cuando vino acá a La Plata. Está cuando Bilardo asumió a Estudiantes en el 2003. Todo lo que encontré ahora. Cuando Edualde, presidente. Todas notas estadio. Que hiciste vos en la pasarlo, calle. Eso urgente a digital. Todo, tenés muchos claro. presidentes. Es un gran archivo. Está, parece Esquivel, no me acuerdo en qué visita. Todos presidentes de algo. Está Lac, cuando era intendente. Está Bruera asumiendo su derrota en una de las elecciones que se presentó como intendente. Mirá. Dos no ganó, una ganó y fue intendente dos veces. Claro. Y una que tengo acá, que traje punteada, que es la del 19 y 20 de diciembre. En ese momento yo estaba en Plaza de Mayo, cubriéndolo, en 2001 hablo, ¿no? Sí. E hice varios informes para las dos frecuencias, AM y FM, de universidad. Y un cachitín de lo que estaba sucediendo en la Plaza de Mayo en ese momento. Espero que se escuche bien, ver, porque... Vamos a hacer periodismo vivo. A ver ahí. ¿Se escucha ahí? ¿Escuchan el fondo? Sí, se escucha. Es perfecto. Lo más interesante. Bueno, hasta ahí. Impresionante. Porque esto era el 20 de diciembre a las 3 de la tarde en Plaza de Mayo. ¿Qué? Plena represión, caos, no había ninguna muerte todavía en ese momento, estaba todo sucediendo, lo que decía el ruido de fondo, ¿escuchaban el ruido de fondo? Y sabés que pensaba, escuchaba eso y se me venían las imágenes de la televisión, ¿no? Y vos hoy que decías que había sido también ayer el Día del Trabajador de Televisión, qué diferente que es el cronista de calle de tele y el de radio, porque todo eso Ezequiel lo tenía que contar. Mientras la tele nos los estaba mostrando, el que se informa por la radio tenía que hacerse la idea de toda esta descripción. Por eso es tan importante además también el sonido ambiente. Estaba pensando, estuvo genial, porque a veces uno va a cubrir paritarias, ¿no? Es decir, bueno, a las tres entraron y uno se queda esperando fuera del ministerio a que salgan para tener la declaración de qué pasó. Tranquilo, no sé. O vas a hacer una encuesta de ¿hay manteca o no hay manteca en los supermercados? Pero claro, a veces pasan estas cosas. Ajá. La represión de enero, 19 y 20 de diciembre, ¿cómo es? Porque el movilero tiene que estar listo para todo, para ir a una represión o como ir a hacer notas de color en el centro de La Plata. ¿Cómo es eso? Y eso es lo interesante, justamente lo que decías vos hoy, la no rutina. Me parece que eso es lo que nos atrae a los movileros, que nos cuesta mucho después estar en el piso, que estamos como encerrados. Sí. La adrenalina y que incluso cuando ya sabemos más o menos por dónde va a ir la información, empezamos a aburrirnos justamente de esa misma agenda y a tratar de generar cosas nuevas. Todos los años además se repiten notas. Sí. Claro. Y son clásicos. Yo pensaba, mientras te escuchaba, Vir, cada 10 encuestas... cada 10 notas color y tenés una que te vas a acordar, pero para hacer esa que te vas a acordar tenés que hacer las otras 10 notas también. Claro. ¿No? El jugador que juega 15 partidos en trascendente y juega una final. Claro. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo, tenemos que todos los días salir, estar preparados para ver lo que sucede y después te vas a acordar de esa nota, lo tenés que hacer todas. ¿Alguna anécdota, alguna nota que se acuerden, que digan, bueno, este día no me lo olvido más? Uy, tantos. Y bueno, el audio ese que traje es fuerte. El 19 acá en La Plata, con saqueos que sucedieron en distintos lugares, hasta la madrugada recorriendo en un taxi, y después la decisión, che, ¿vamos a la plaza? ¿Va a pasar algo ese día en la plaza? Bueno, vamos. Y salimos a la plaza con Chiquito Garritano, fuimos a Buenos Aires y ahí cubrimos todo lo que sucedió ese día. A mí todo lo post-inundación y también reconstrucción, ¿no? Los días posteriores, pero realmente posteriores, no el 2 y el 3, sino al mes, por ejemplo. Sí. Todavía la desesperación, no tiene un colchón la gente que nos pedía a nosotros las cosas mientras hacíamos las notas y se nos iban cayendo las lágrimas. La inundación creo que marcó a toda la ciudad de todos los ámbitos y bueno, en el móvil recorrer la ciudad constantemente, ir viendo barrios y todo, bueno, estuvimos muy cerca. Eso es lo más difícil que tiene la calle, porque uno desde el estudio, tanto de televisión o de radio, el presentador a veces está más protegido de lo que claro, le puede pasar. Claro. Uno está ahí, está con el dolor de la gente, con las necesidades, eso es lo más difícil. Sí, cuando la información muchas veces para nosotros es un cajón de manzana, porque es un producto, es un kilo de harina, pero hay veces que deja de ser un producto y te llega. Lo que pasó con la inundación, yo recuerdo después de cubrir una nota, se quebraba uno, volví al móvil y le dije a Cristian que estaba conmigo en el móvil, ¿qué te pasa? Me dice, no me pasa nada. Y no nos hablamos durante, no sé, una hora, porque estábamos los dos afectados por lo que pasaba. La información deja de ser el producto para transformarse en la historia de Enrique, de Susana. No es el móvil o la noticia en ese lugar. Eso... eso me parece que es lo más nutritivo por ahí de estar en la... yo también hago móvil. Claro. Estar en contacto con la gente y sentir en alguna manera o poder percibir ahí directamente lo que a la persona le está pasando. Sobre todo cuando son reclamos familiares de víctimas o demás. ¿Qué pasa con los políticos? Vos tenés una anécdota heavy metal con un político platense. Ah, con Gabriel Bruera. Con Gabriel Bruera. Ah, sí, digo, a veces los políticos, porque además esto que decía, el que está en el estudio, el movilero pone la carita ahí. Sí, y el cuerpo. Y el cuerpo. Y el empujón, y el pellizcón. Sí. ¿Cómo es esa relación, por ejemplo, con funcionarios políticos que a veces no les gustan las cosas que le preguntás? Con los prensa. Tenés enfrente. Con los prenseros, con los secretarios que a veces se enojan porque no, le hiciste una pregunta que no le gustó. Tenés 6 preguntas para hacer. Y ahora la nueva modalidad de las conferencias son 6 preguntas. 5. 5, mirá. 5 y atrás de un corralito. Sí. 5 preguntas y al piste perdiste. Si no te anotaste, porque te tenés que anotar. Y si vos llegaste un segundo más tarde y no te anotaste, minga. Tenés que lidiar con todo eso, con el prensa y con el político. Primero tenés que hacer una... ¿Qué buena obra están inaugurando? Y ahí se explaya. Y después tenés que preguntar lo que vos quieras, ¿no? Pero siempre una condescendiente va. Cada uno tiene sus recursos. Claro, por eso. Sus truquitos. Un centro, digamos. Sí, por eso siempre hay prensa oficial. Siempre hay prenseros que participan de las conferencias. Y si preguntan ellos solo, bueno, muchas veces termina en la nada. Termina siendo la gacetilla esa claro. conferencia de prensa. Y es lo que no queremos nosotros. Claro. Vos contabas que una vez saliste con un teléfono público. Ah, porque todo esto venía de las tecnologías sí. cuando empezamos a hablar de los sí, grabadores. Eso. Bueno, Ezequiel hablaba del grabador digital y del grabador analógico. Yo pensaba en eso, en los teléfonos, ¿no? Cuando empecé tenía un teléfono con una señal bastante mala. Obviamente todavía no tenía aplicaciones, internet ni nada de eso, y en algún momento tenía que acudir, cuando la señal era muy mala, al teléfono público. Moneditas, los colegas prestando moneditas, y todo tiene que ver con todo, volvemos a la relación también con los colegas, así que por ahí las puertas de algún ministerio o algo desde el teléfono público. Y bueno, hoy en día ya con otra tecnología, con el teléfono que nos permite estar en contacto entre todos, pasarnos un audio de WhatsApp, por ejemplo, que el mismo entrevistado te grabe algo, y ni hablar de Twitter, ¿no? Sí, claro. Que Twitter nos salvó la vida. Sí, claro. Muchísimo. ¿Qué, para informarnos. ¿Cómo se llevan, ya vamos ya terminando, ¿no? Pero ¿cómo se llevan con el clima? Mal. Porque digo, en los estudios de radio sí. hay aire acondicionado. Sí, en sí. el invierno ponen calefacción, en el verano ponen frío. Sí. El movilero se muere de calor, se muere de frío, se muere de lluvias. ¿Cuánta sí. media de lana? ¿Cómo se llevan ahí, con el clima? ¿Les fastidia? ¿No les molesta? Con el calor. El frío vivo enferma, me abrigo y vivo con la congestión. Pero el verano no hay manera. Hace 40 grados, y hace 40 grados y no tienes dónde meterte. No tenés aire, ya está. Sí, uno va variando, yo pierdo accesorios en todos lados. Bufandas, por agua ya no uso más, porque ya los pierdo. Sí, claramente. Claro, sí. Pero sí, es más el problema del que está en el estudio, que envidia el día de sol que está adentro. Ahora estamos en una época de movilero, claro. sí, temporada alta de movilero. Sí. Pero bueno, en el verano pasa, por ejemplo, autopista, 11 de la mañana, corte de calle, y uno se queja y va a un reclamo de gente que está sin luz, por sí. ejemplo, y sin agua, y te da... cosa quejarte, ¿no? Y sí. te da culpa. Decís, bueno, yo estoy acá, yo vengo, hago la nota y me voy, y sí. ellos están hace 2 horas por ahí haciendo ese reclamo. Así que nos acerca la gente también desde ese lugar. Bueno, qué lindo. A mí me encanta. Y me encanta que cuenten historia. Ya nos tenemos que despedir, pero... Gracias. Bueno, primero les agradecemos que hayan venido. Queríamos además revalorizar en la figura de ustedes dos, Ezequiel Lasta y Lila Toto Black. No los volvimos a nombrar en toda la nota. Para los que están... En la figura de ustedes dos al resto de los compañeros y compañeras movileros, periodistas de exteriores, que también vamos a incluir, porque de repente hay compañeros que son de diarios o de portales que van y hacen calle como nosotros. No salen al aire, pero también van, hacen guardia. Bueno, destacar que no es todo tan cómodo para los periodistas, hay que ponerle el cuerpo, como dice Lila, pero bueno, uno lo sigue eligiendo. Sí, sin lugar a dudas, sí. La libertad de estar en la calle y de... 30 segundos, ¿qué es lo mejor de ser movilero? Para mí eso, estar afuera, disfrutar del no horario y del sorprenderse con los temas que uno va a cubrir. Uh-huh. Eso está buenísimo. Sí, para mí el contacto con la gente y de algunas noticias que siento que no les hubiera dado voz... Tal vez desde el piso no hubieran sido noticia, no hubiera habido espacio para eso, pero estando en la calle pudimos tener la posibilidad de escuchar a vecino o lo que fuera, que tal vez en la radio desde el piso no era una nota para pautar, digamos. Claro. Que tiene espacio solamente en el móvil. Muchas gracias, chicos. A ustedes. A ustedes. Ezequiel Lasta y Lila Toto Blake, dos compañeros trabajadores de exteriores, periodistas ambos, aquí locales nuestros, referentes, nos han enseñado mucho a todos los que hemos salido luego a la calle, aquí en Señal de Base. A mano, a máquina, oralmente, hagamos correr la voz. Y nada nos va a parar, porque es nuestro momento. Señal de Base. Por Buenos Aires. de Salud de la provincia de Buenos Aires ha sido el epicentro del inicio de la marcha que minutos ha pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Amigos y amigas de Señal de Base, soy Mel Randev desde Necochea, haciendo este saludo a los colegas y las compañeras que venimos recorriendo las calles platenses hace unos cuantos años. Yo no nací sin causa. Casualmente vengo de hacer una entrevista en la Dirección de Políticas de Género y pienso desde mi nuevo lugar de poder ser una periodista que trabaja en radios alternativas, como es la Radio Cooperativa de acá de Necochea, que produzco materiales con contenidos de diversidad y de género. Y cuando ustedes me preguntan qué anécdota les puedo contar, me trae como el recuerdo de unos años de estudiante que conseguí ahí una changa, digamos, en negro, obviamente, en La Redonda, y trabajaba en un programa de fin de semana, a la tarde, y un día parece que se les había caído la presencia femenina en el piso. Me dicen, che, Meli, hoy que está medio feo, ¿por qué no te venís al estudio? Bueno, yo llego contenta, viste, un estudio grande, una radio importante de la ciudad de La Plata, y me dicen, ¿sabés qué hoy tenemos para entrevistar a Sergio Denis? Y me dice, se nos cayó la piba de espectáculos, así que vos te podrías poner ahí a preguntarle sobre las últimas relaciones amorosas que ha tenido. Bueno, el caso es que puedo decir que entrevisté a Sergio Denis, que él, en aquel momento había ido al programa de Susana Jiménez. Yo, ante todo, soy lesbiana feminista, no miraba televisión hacía años, o sea, no tenía ni idea qué era de la vida de este singular personaje. Así que bueno, hice lo que pude. No quiero, desde aquel entonces y mucho antes, para mi vida y para ninguna de las compañeras mujeres, el lugar obligado de la columnista de espectáculos o la chica del tiempo, o esos lugares que en los medios de comunicación como mujeres también son lugares comunes que hay que revisar. Y no tiene nada de malo este trabajo, al contrario, saludo a las compañeras que lo hagan, pero repudio el hecho de que sea la única posibilidad en la que nos vean a nosotras como gestoras comunicacionales. Así que las abrazo, compañeras, nos vemos en la lucha, ojalá seguramente podamos hacer algo de cara al Encuentro Nacional de Mujeres que se va a realizar en Rosario el próximo octubre, así que estaremos enlazadas sororamente y abrazando lo que es esta profesión hermosa que hemos elegido para dar batalla y continuamos en la lucha. Un abrazo. Es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no lo pido es porque estoy muy bien. Alerta ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Señal de base. Tuve miedo, pero ya se fue. Neuquén. Intentaron despedir a una trabajadora de Radio Nacional. El sindicato de prensa de Neuquén repudió el despido injustificado de Marcela Toranzo, trabajadora de la planta funcional de Radio Nacional Neuquén, y también los constantes hechos de maltrato y violencia laboral que ejerce la directora Dalila Pinacho. Representantes gremiales de prensa se encontraban discutiendo la paritaria salarial con Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuando se enteraron del despido sin causa, por lo que presionaron y se dio marcha atrás en la decisión. Histórico paro de los trabajadores de prensa de Santa Fe. El viernes realizaron un paro por 24 horas y acto en el diario más grande de la ciudad de Santa Fe, El Litoral, por aumento salarial. La patronal ofrece un 27% anual, mientras la inflación superará el 45%. Por ello, trabajadores de la prensa escrita, televisada y radial de esa localidad implementaron la medida de fuerza, acatada por un 90% de los trabajadores. Escuchamos las palabras del secretario general de la Asociación de Prensa de Santa Fe, Pablo Jiménez. Se realizó una medida de fuerza, un paro de 24 horas, sin concurrencia a los lugares de trabajo, sin coberturas. La medida contó con un amplio acatamiento. Nosotros la consideramos que ha tenido casi un 90% más de acatamiento, ya que los trabajadores no han ido a trabajar en su gran mayoría, los diarios, los canales de televisión, las radios, las webs. El paro se inició también el día de ayer con una movilización, con una caravana que pasó por los principales medios de la ciudad. Y este es un paro de toda la actividad, es un paro histórico este paro, porque desde que está este gremio, este sindicato, nunca se había tomado una medida que comprendiera a todos los medios de comunicación, y así lo entendieron los trabajadores. Estamos peleando por un salario digno, un salario que cubra nuestras necesidades, que recupere el poder adquisitivo que perdimos durante estos meses de tremendo ajuste que estamos sufriendo. Las empresas nos han ofrecido solamente un 27% de aumento para todo el año, lo hemos rechazado de plano, y por eso esta medida. Empresas que todos los días comunican aumentos de inflación, en la inflación de más de 40%, de los combustibles de más de 45%, de tarifas del 400%, y ofrecen solamente un 27%. Por lo tanto, si no hay respuesta a nuestro reclamo, la semana que viene tenemos reunión de comisión directiva y miembros paritarios, y continuaremos con el plan de lucha trazado hasta conseguir el objetivo de una recomposición salarial acorde con lo que se está viviendo, con este ajuste brutal que están sufriendo los trabajadores. El Gobierno Nacional no entregó subsidios a los trabajadores de Radio América. Tras 8 meses de no cobrar sus salarios por el vaciamiento implementado por los empresarios Sergio Spolsky, Matías Garfunkel y Mariano Martínez Rojas, el Ministerio de Trabajo de la Nación se negó a otorgarles a todos los trabajadores un subsidio económico. Esto se da en el marco de la normalización y próxima caducidad de la licencia llevada adelante por el ENACOM. Ante este hecho, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, junto a los y las trabajadoras de Radio América, rechazaron la decisión del Gobierno Nacional. Esquel, trabajadores de prensa movilizaron con gremios estatales. Los trabajadores del diario El Oeste y Páginas del Sur cumplieron 2 meses de retención de tareas por falta de pago de sus salarios, mientras que los dueños solo expresan promesas. Les adeudan los meses de junio, julio y aguinaldo. El pasado jueves movilizaron junto a los gremios estatales de la provincia de Chubut. Escuchamos las palabras de Jorge Naón, secretario general del Sindicato de Prensa del Oeste de Chubut. Se hizo una marcha de estatales, primero que era el segundo día de paro docente, y ATCTA buscaba una marcha contra el tarifazo, tema de despido, y entonces, bueno, nosotros también nos enganchamos en la movida. Bueno, fue un poco denunciar el vaciamiento de las empresas periodísticas y el atraso salarial, la amenaza también de parar los puestos de trabajo, eso es lo que yo dije ahí, porque bueno, si llegaba a darse una situación ya límite con la empresa, digamos, en caída, nosotros lo íbamos a levantar como cooperativa, decirle al dueño del diario que salga, que dé la cara, que pague, que venda algo de sus propiedades y que pague. Hubo elección de delegados en Clarín. El pasado miércoles 10, más de 400 trabajadores de la empresa Clarín AGEA participaron de las elecciones de la Comisión Interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. El triunfo fue para la lista Unidad, y los actuales delegados son Mariana Berger, de Fotografía, Matías Servila, de Sistemas, Sebastián Díaz, de Olé, Pedro Irigoyen, de Espectáculos, Marianela Labate, de La Razón, Gerardo Morel, de Diseño, Francisco Rabini, de Clarín.com, Clara Uranga de revista El y Mariano Berrina de Deportes. Según manifestaron los trabajadores, votar a sus representantes es mejorar la defensa de sus derechos y condiciones laborales. Si estás escuchando, estás en La Resistencia. Señal de base. Recuerden que nos encuentran en Twitter en @periodistaslp. Allí tienen que poner hashtag libroCTP y se anotan porque al final del programa, como todos los sábados, vamos a estar sorteando un libro. En esta ocasión, gentileza de los amigos de Malicia Editores, esta editorial platense que publica libros, muchos libros de autores platenses, entre ellos el que vamos a sortear hoy de Soledad Castellano, compañera periodista, licenciada en comunicación. En este caso, el libro Farfala, historias de cuatro mujeres. Así que ya saben, en Twitter, hashtag libroCTP. Y si no, en Facebook, en nuestra página Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata, allí está la foto del libro y ahí dejan un comentario y se anotan, o por mensaje privado, pero no se pierdan esta oportunidad de hacerse del libro de Soledad Castellano y lo sorteamos al final del programa. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo vi.